Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Hablamos en la instalación un poquito como de la manera como se ha perdido en el país un poco del vocabulario político la palabra reconciliación, y intentábamos poner de presente la importancia del tema con el cual se convocó el seminario y el lema, digamos, reconciliación ahora, como una apuesta muy importante que hace la corporación, digamos, para intentar llamar la atención sobre otro punto que ha sido descuidado en la agenda política, y especialmente, digamos, en los discursos y en las discusiones sobre el conflicto y sobre el posconflicto. Estaba ahora temprano hablando precisamente con el director regional de noticias de RCN, que está aquí en el evento, y hablábamos de eso, un poco de qué era lo que pasaba, digamos, que los medios no ayudaban mucho a modificar la agenda, por el contrario, digamos, le daban más amplificación a la crispación, a la conflictividad política, que a veces resulta incluso un poquito artificiosa, en lugar de colocar la atención de la opinión pública sobre otros asuntos que pueden ser incluso más importantes y fundamentales, ¿cierto? En este caso, digamos, volviendo al tema del seminario, los asuntos que tienen que ver con el posconflicto, ¿cierto? Mientras vivimos un poco de los chismes y de los escándalos políticos bogotanos, ¿cierto? Es como la agenda que los grandes medios de comunicación privilegian. El mensaje fundamental del seminario es retomar el concepto de reconciliación como un concepto fuerte, como un concepto que es muy oportuno, digamos, para las condiciones del país hoy, y aprender un poco de las experiencias que se van a presentar en el seminario y confrontarlas con lo que estamos haciendo, pues también a nivel local, para enriquecer esa práctica, ¿sí? Jorge Giraldo, presidente de Conciudadanía. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.